Un aroma mágico, evocador, inunda ahora mismo el estudio de Onda Cero. Y es que, sin duda alguna, una presencia entrañable, pues hace acto de aparición. ¿Qué tal, profesor Bacterio? ¿Qué tal, Juan Ignacio Cuesta? Muy buenas noches. Bueno, estás en plena forma. Acabas de llegar de Toledo, ¿eh? Sí, acabo de llegar de Toledo con algunos oyentes de nuestro programa. ¿Has besado a todos en la frente? Bueno, he procurado tenerles muy contentos. Bueno, habéis visitado el Toletum, ¿verdad? Habéis visitado el gran Toledo mágico. La gran capital de los godos y de parte de la Edad Media, claro. Y de parte de la Edad Media y la capital imperial, por supuesto. Efectivamente, luego la capital imperial. Bueno, ¿cuántas cosas hay en una ciudad que debe tener 70, 80 mil habitantes, no más? Sí, además, que no solamente es eso, sino que es una de las ciudades más mágicas del mundo, indudablemente. ¿Y qué te interesa más de Toledo, lo que está arriba o lo que está abajo? Me interesan sus calles. Por encima de cualquier cosa me interesan sus calles. O sea, Toledo tiene muchas lecturas. Sí. Tiene la lectura museo, tiene la lectura archivo histórico, tiene la lectura ambiente. Bueno, a mí de todas las lecturas la que más me interesa es la de sus calles por las noches. Sí. Sobre todo cuando están vacías. Y bueno, qué empinadas son algunas, ¿eh? Bueno, porque evidentemente es una colina que es el centro de un meandro. De un meandro que hace el río Tajo y cómo no va a haber, cómo no va a estar empinada. Hay cuestas muy pronunciadas, pero cucamente el gobierno de Castilla-La Mancha ha colocado las escaleras mecánicas que permiten subir. Ah, mira, eso está muy bien, está bien. Sin mucho esfuerzo. Ah, yo recuerdo tardes espectaculares en esos miradores del Tajo, ¿verdad? Efectivamente. Donde la Academia de Infantería. Sí, bueno, no solo en la Academia de Infantería, sino desde la Ermita del Valle, por ejemplo. También. Donde se ve prácticamente todo el Toledo rodeado, abrazado por el Tajo, que es como una especie de abrazo de amor, ¿no? ¿Qué te parece la Ermita del Valle? La Ermita del Valle me parece un sitio cuquísimo. Lo que pasa es que le han puesto un restaurante y entonces lo han profanizado de alguna manera, ¿no? Y en cuanto a las iglesias, ¿con cuál te quedas? ¿De las iglesias de Toledo? ¿La catedral? No, me quedo con el Cristo de la Luz. ¿Esa te gusta más? Sí, es muy pequeñita. Sí. Pero es un lugar de poder más fuerte incluso que la catedral o que San Juan de los Caballeros, que cualquiera de los otros. La verdad es que es un primor, un primor de lo que fue una mezquita, luego fue sinagoga, o sea, sí. Y luego fue una iglesia cristiana, claro, pero es tan primorosa, tan bonita, que la verdad es que me pone en un estado ascético. Ah, el Cristo de la Luz. El Cristo de la Luz. ¿Y se retomó el asunto, el viejo asunto de reactivar de alguna manera la cueva de Hércules? Bueno, la cueva de Hércules está ahora mismo en restauración. La cueva de Hércules, que tenía su entrada debajo de la desaparecida iglesia de San Ginés, Sí. Según parece, o según las últimas noticias, que bueno, se está restaurando para que se pueda visitar al menos las dos a las primeras. La cueva de Hércules, que en definitiva no deja de ser el sistema hidráulico de la ciudad, tanto del agua potable como de las cloacas. Pues que no es exactamente lo que visitó don Rodrigo, ¿no? No, porque don Rodrigo posiblemente donde fue es al antro este que está en Mocejón. Quizá las cuevas de Hércules no es exactamente el sitio que visitó don Rodrigo. ¿Recuerda? De todas maneras, ahí hay mucha leyenda, ¿eh? Sí. No, lo que pasa es que, claro, aquí estamos todos empeñados en localizar la mesita, ¿no? La mesa de Salomón. Sí, la mesa de Salomón, pero que, claro, la mesa de Salomón, primero, no sabemos lo que es. Exacto. Y segundo, si seguimos a Eslava, debe estar en Jaén. En Arjona. En Arjona, bueno, es que ha estado en muchos sitios. Claro. Ha estado precisamente y ha dado nombre a una ciudad, a la ciudad de Medinaceli. Claro, pero bueno, a ver si realmente se encuentra el rastro fiel de la mesa de Salomón, porque incluso hasta algunos dicen que puede estar por ahí perdida o que nunca existió, ¿no? No, sí existió, claro que existió la mesa de Salomón. Tarik por lo menos se llevó una pata a Damasco. Efectivamente, o sea, vamos a ver, Dios manda hacer a los israelitas una mesa sobre la colocar el arca de la alianza, sí, que es en principio la mesa de Salomón. Lo que pasa es que debe haber dos mesas de Salomón. Una, la que nos relata la Biblia, y otra que se hizo posteriormente para hacer algo. Claro, yo sospecho que lo que encuentran los musulmanes en 711 es una mesa ornamental goda, claro, y a lo mejor ahí está el equívoco, ¿no? Sí, pues posiblemente está ahí, sí. Bueno, pues Toledo, que bueno, además del mazapán, de las armaduras y de lo tópico, ¿verdad? Tiene sus secretillos que tú intentas descubrir, Juaniquen. Bueno, cuando uno va a Toledo, normalmente va a los monumentos que todo el mundo conoce, porque realmente Toledo es un museo de edificios mudéjares, mozárabes, bueno, de todo tipo, ¿no? Pero se deja algunos precisamente por desconocimiento, desconocimiento que actualmente se ha paliado, porque al inaugurarse la vía del Lapa, antes era AVE, pues se llega a, a lo que es el antiguo apeadero del tren de cercanías. Que el apeadero ya es una maravilla. Bueno, el apeadero es una auténtica maravilla, es uno de los sitios más bonitos del mundo, que fue restaurado en 1911 aproximadamente. Es unas vidrieras, la orfebrería, está del ladrillo, ¿no? De origen mudéjar, ¿no? Es una magnífico, merece la pena solamente ir a Toledo para bajarse del tren y entrar en este sitio. O sea que Toledo tiene un día magnífico, ¿eh?, de visita. Bueno, Toledo no tiene un día magnífico, Toledo no se ve en años. Claro. Bueno, pero tu lugar predilecto de Toledo. Lugar predilecto de Toledo, efectivamente. Bueno, yo me inclino por la iglesia de los concilios, la iglesia de San Román, donde está el Museo Visigodo. Sí. Ahí hay parte del tesoro al menos alguna parte del tesoro de Guarrozar. Sí. O por lo menos réplicas. Luego además encontramos pues capiteles, estucos, frisos de todo tipo y tal, que nos hacen de alguna manera entender que los visigodos heredaron muchísima de la iconografía del mundo celta. Sí, yo cuando hice el libro de la aventura de los godos pasé una tarde allí y bueno, qué maravilla, yo creo que de ahí salió toda la inspiración. Aparte de que yo estoy absolutamente convencido de que de una de las pinturas de la pared, sí, de esas pinturas gigantescas que hay, se inspiró Picasso para crear el cubismo. No, pero también es y además fíjate, en tu sección Lugares de Poder, ¿verdad?, se respira algo especial allí. Sí, sí, bueno, es un lugar que impacta, nada más llegar, tú notas que aquello es un sitio... Hay algo. Con una energía poderosa, quizá porque haya una red de cavernas interiores donde circula el agua, y bueno, eso es capaz de influir sobre quien esté allí. Hoy no hemos podido entrar porque hemos llegado tarde, pero yo hubiera querido que entráramos allí, porque ese lugar, que no es de los más visitados de Toledo, por cierto, es magnífico. Sí. De lo mejorcito de Toledo. Sí, la verdad es que sí, coincido contigo. Bueno, pues para culminar esta visita por Toledo, por lo menos los apuntes necesarios para algo especial, para un día especial en Toledo, alguna cosita mozárabe, ¿no?, podemos hacer, o... No olvidemos que esta es la capital también de Alfonso X el Sabio, y yo también había traído aquí una de las cánticas a Santa María de la Virgen. Ah, pues muy bien. Ahí la parece? Hombre, rememorando la escuela de traductores, Alfonso X, muy bien. Además, mi cántica preferida, que es Santa María Estrelado Día. Muy bien. Santa María Estrelado Día, muéstranos vía, peraudeus en nos ia. Caber los errados que perder fueran per pecados, entender de que muy culpados soy más perdidos son perdonados, no usaría que les facía hacer folía más que no debería. Muy bien, lo bordas, ¿eh? Cada día lo haces mejor este cántico. Estaba imaginando a Alfonso X pugnando con su hijo, el primogénito, por el trono de Hispania. Bueno, qué maravilla. Bueno. Don Juan Ignacio Cuesta, fantástico, un abrazo tremendo para ti. Un abrazo a todos nuestros oyentes, que son los que realmente nos soportan. Y te seguimos ahí en la brújula sagrada .tk, fiel referencia de tus aventuras y hazañas. Un abrazo, ahí hasta estamos, la semana que viene. Ya quedan poquitas para terminar el año. Muy bien. Hasta luego.